Cotrambi viene trabajando bastante bien en algunas cuestiones relacionadas al Hirsu, porque están, dando sus frutos, ¿no?, al Hirsu, y por eso ayer enviaban una camionada de 25 toneladas a Coronel Suárez. Bueno, queríamos charlar de este tema con José Paredes, de este y de otros temas, porque sabemos que tiene una reunión con Gastón Gutiérrez ahora en un ratito nada más. Así que, José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Sí, como decís vos, nosotros ayer logramos mandar un viaje más de material reciclable, que en este caso fue cartón y algo de papel de segunda, pero logramos mandar 25.700 kilos. Cuando empezamos a enviar equipos de material, estábamos en los 18, 19 mil kilos, logramos meterle más quilaje a los fardos y pudimos levantar la producción, digamos. Esto se debe también al trabajo que hicieron las compañeras promotoras ambientales, el trabajo que se vino haciendo de base hace bastante tiempo, y eso permitió que muchos vecinos y vecinas se prendieran a la separación de residuos en origen y a la generación de empleo a través de los residuos. Para nosotros es sumamente importante. Hemos logrado rescatar muchísimo más material del que estábamos juntando antes. Así que, bueno, la verdad que muy contento con este envío. Anteriormente, antes de ayer, habíamos mandado un equipo de vidrio también, que estamos mandando cada 30 días, 40 días, un viaje con vidrio molido a Mendoza para la reindustrialización, digamos. De todas maneras, falta en la comunidad esa cuestión de separar residuos, ¿no? Van viendo que hay un cambio, pero falta. Falta muchísimo. Nosotros creemos que estamos en un 5% de la comunidad que nos está haciendo la separación y está llevando a las estaciones de reciclado, que es muy poquito para la cantidad de personas que viven en Viedma, tanto en Viedma como en Patagones, San Javier. Sí, bueno, la idea para que esto empiece a funcionar un poco mejor, que tengamos un poco más de visibilización. Por eso que estamos acá hoy, venimos a presentar un proyecto de promoción ambiental de que han elaborado las compañeras. Así que, bueno, estamos esperando esa reunión para entrar en un ratito, digamos. Entonces, el Hirsu y el trabajo de Cotrambi, mejor dicho, va dando sus frutos. No estaban errados al principio de la gestión de Pedro Pesati cuando les contaban o les manifestaban las intenciones que tenía Cotrambi respecto a la separación de residuos, respecto al reciclado, y bueno, y esto va demostrándose día a día, ¿no? Sí, la verdad que pudimos demostrarlo con lo que veníamos diciendo. Nosotros, con el acompañamiento de la federación y demás, logramos recabar muchísima información a nivel país, digamos, de cómo era la situación de los residuos. En base a eso hicimos una lectura de la ciudad y pudimos empezar a avanzar. Nosotros tenemos la mano de obra necesaria, los compañeros, las compañeras, trabajadores de la economía popular, así que lo único que faltaba era ordenar un poco todo el sistema, y hoy creo que estamos laburando sumamente bien, digamos. Nos faltan algunas cositas, pero estamos bien. Respecto al Hirsu, ¿falta algo para poner en marcha? ¿Falta algo para terminar de organizar? Y nos está faltando un poco de maquinaria en el Hirsu, que ya hay un pedido ahí de fortalecimiento para la planta, para poder operar el Hirsu de otra manera. Así que, bueno, pero no, creo que con lo que estamos bastante bien. Estamos pudiendo dar un laburo sumamente importante. Hoy estamos a punto de enviar un viaje de chatarra prensada también, y algo de hierro. En total serán como 25.000 kilos, 30.000 kilos de material reciclado, que lo tenemos también acopiado dentro de afuera de los terrenos de la planta. Pero yo creo que estamos laburando bastante bien con el sistema como estamos hoy. José, hay una intención de la Municipalidad de San Antonio en acoplarse al Hirsu, en formar parte de este consorcio. ¿Cómo lo ven ustedes como trabajadores de la economía popular y también del Hirsu? Nosotros lo vemos bien, porque todo lo que sea sumar para que el Hirsu se fortalezca y que se le inyecte más material reciclable para que la planta pueda tener ese movimiento de materiales, y es sumamente importante. Bueno, en San Antonio también, dicho sea de paso, estuvimos el año pasado laburando un poco con los compañeros. Hay un grupo de compañeros trabajando en San Antonio que están vendiendo, hoy por hoy están vendiendo, como vendíamos nosotros antes acá, a los acopiadores. Bueno, estamos buscando un canal de venta para que los compañeros allá puedan vender los materiales a mejor precio, digamos, y si lo logramos, en cualquier momento vamos a estar por San Antonio con los compañeros buscando material de allá también para traer aquí, para alimentar la planta, digamos. Hubo un acercamiento con la gestión anterior de parte de Cotrambi, ¿no? Estuvimos, presentamos algo, pero en realidad no pudimos entrar, digamos. Vamos a entrar de vuelta ahora. La reunión con Gastón Gutiérrez, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es presentar el proyecto de promoción ambiental, charlar un poco sobre lo que tiene que ver con la recolección y demás acá en Viedma, y bueno, hablar un poquito del Hirsu. Él también está en el directorio del Hirsu como gerente general, así que ahí hablar un poquito sobre la prórroga que tenemos que firmar también de contrato ahora en estos días. ¿Cuándo se vence la prórroga? Ya está vencida, tenemos que firmar ahora esta semana. Se venció el contrato y tenemos que firmar la prórroga. En principio serían por 6 meses más. ¿Hay intenciones de renovar, me imagino, de las dos partes? Sí, hay intenciones, por supuesto, por parte nuestra, obvio, y por parte de ellos también, porque venimos haciendo un laburo sumamente importante, ordenado y bueno, y responsable, por supuesto. Bien, entonces te agradecemos. No, gracias a ustedes por difundir siempre. La palabra entonces de José Paredes, es el titular de Cotranvi, de la cooperativa de reciclado. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el Girsu y los frutos que va dando, ¿no? La planta de separación específicamente, porque ayer enviaban 25.000 kilos a Coronel Suárez. No es el primer camión que envían. Y bueno, y vienen también trabajando en otras cuestiones. Ven con buenos ojos la incorporación de San Antonio al consorcio de Girsu. Hay algunas intenciones. Recuerdo que hace un tiempo atrás se había reunido el intendente de Viedma, Pedro Pesati, con el intendente de San Antonio. No sabemos, no hay mayores detalles por el momento, pero las intenciones están.